El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo por la Retaguardia. Elizabeth Moretti, ¿cómo le va a usted? Está como feo el tiempo acá, en la zona. ¿Por qué es feo? ¿Por qué esa carga negativa? La lluvia, al tiempo nublado. 30% de humedad, está pesado, es un día para otras cosas, pero aquí estamos, firmes. Para trabajar, firmes. Por ejemplo. Para trabajar en un pozo. En un pozo para comer torta frita. Ahora yo le pregunto, buenas tardes. Si no fuera así, ¿a dónde va la gente cuando llueve? Hoy vengo recargado. Señal que está cada vez mejor, está volviendo a su fuente. Acabo de terminar hoy de leer una novela en donde en una de sus locaciones llueve desde hace 2 años y medio seguido. 100 años de soledad. No, pero la premisa es similar. Bueno, muy bien. Pero es mejor. ¿Ahí en Rosario no llueve, Luis Cuello? Llovió. Y siempre que llovió paró, además. Ay, Dios, sí, sabía. No le quería ganar la cuerda. No me quería matar el chiste. Pero ustedes están así jocosos porque hoy es San Patricio. San Patricio. Qué lindo. Yo no sé quién es San Patricio, el tal Patricio, pero si hay San que tomar Patricio. Cerveza. Tomar cerveza para festejar a San Patricio, allí estaremos, cuéntenme. No, más allá de eso, y que es muy importante igual, pero cerveza, duendes, tréboles y color verde. Recordemos, yo tengo un cariño particular por Irlanda, que de hecho la República de Irlanda es uno de los países que más solidaridad con Palestina ha manifestado, por ejemplo, entre una de sus cuestiones, ¿no? Así que vaya un saludo a todos los irlandeses e irlandesas internacionalistas. Bueno, y un pueblo con una tradición de lucha de siglos, ¿no? Sí, es cierto. Bien, de más está decir que tenemos un programa, siempre lo decimos, pero esta vez... Espere, no se va a hacer Irlanda. Y además, Irlanda es increíble la cantidad de artistas, escritores que ha tenido, fíjese, Tolkien, Joyce, Tolkien. ¿No? Joyce, o sea, a nivel de cine, O'Connor como cantante, o sea, tiene también una muy gran. ¿Quién? Ryan es la de. La que murió muy joven. La de. Sí. Sí, bueno, no me sale. No me sale, sí. Creo que era irlandesa también. Sí, la banda es irlandesa. Bueno, sí, es cierto. Vaya nuestro saludo a los irlandeses y a esa tradición de lucha contra el Imperio Británico, porque en realidad claro. Están fuera del Imperio Británico, uh-huh. Fuera del Reino Unido. Pero hay que meterle pata porque si no, no nos entra todo lo que tenemos. Aunque suene feo. Tenemos dos entrevistas fuertes, podríamos decir. En la primera hora, la parte internacional, con Jaldía Abubrakra, que es miembro de la flotilla. Ya la hemos entrevistado otras veces y nos encontramos ante el momento previo a la preparación de que zarpe una nueva flotilla para Gaza, esta vez muchísimo más grande, esta vez con muchísimas más movilizaciones, más preparada que la del año pasado, que promete ser nuevamente un evento de internacionalismo y de solidaridad. Y después, sobre el final del programa, tenemos una entrevista muy, muy bella, la hice yo personalmente, me gustó mucho hacerla, con Eugenia Otero, que hace un ratito la veíamos ahí en la radio, es miembro de La Retaguardia, que nos va a estar contando un poco sobre este libro que están presentando, que son 50 años, 50 historias de juicios a la dictadura argentina, donde bueno, cuentan eso, ¿no? Crónicas de los juicios que ellos vienen cubriendo como radio desde hace muchísimo tiempo y todo lo que significó hacerlo. Y después tenemos un segmento literario, personalmente creo que maravilloso. Discúlpeme, este programa lo hizo la señora Liz, nada más que... Todo ella, ¿no? Nosotros estamos de adorno. Claro, sáquenle el micrófono, por favor. Estamos de adorno. Siga la cereza. siga Liz, sí. Al contrario, es un gusto escucharlo. Dos textos cortitos de Mario Lebrero, un autor uruguayo del cual ya vamos a hablar. Y después tenemos una parte nacional donde vamos a hablar de las luchas y tenemos testimonios desde FATE, que sigue, y desde Santa Cruz, que estuvo dando una pelea por bueno, conflictos docentes y demás, y es una de las tantísimas provincias. La tomamos un poco como muestra para hablar del resto de las provincias que están en conflicto. Muy bien, y como habíamos dicho todos estos días, este mes de marzo íbamos a dedicar la música de comienzo del programa a recordar o a volver a traer aquello que ocurrió hace 50 años atrás. En la semana que viene se estarán cumpliendo 50 años, y es una de las canciones más conocidas de las que hemos traído en este ciclo, porque estamos hablando de Desapariciones de los Fabulosos Cadillac. Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Estudiante de medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. Él sabe ser terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben de quién se la llevó. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. Palestina libre. Gora Palestina escalta. Palestina libre. Palestina libre. Palestina libre. Gora Palestina escaduta. De Baskar Palestín. Por una Palestina libre. Free Palestine. Free Palestine. Liberté pour la Palestine. Palestina libre. Viva Palestina libre. Palestina libre. والحرية لفلسطين. Viva Palestina libre. Du rio au mar. Pour une Palestine libre. Palestine merdeka. Free Palestine. Free Palestine. Fakwatia Palestina. Free Palestine. Palestine merdeka. Free Palestine. Palestina libre. Palestina libre. Viva Palestina. Esta tarde para Borrador Definitivo y siguiendo lo que es una casi una cuestión de principio de este programa, volvemos a Palestina, pero en este caso para charlar con Haldía Abouakra, que es miembro de la Global Sumut Flotilla, de la flotilla global, que va a tener una nueva zarpada, una nueva... nuevo inicio el 29 de marzo. Buenas tardes, Haldía, y te agradezco muchísimo por la comunicación. Muchas gracias, Luis, y un saludo a todas las personas que nos escuchan y a toda la gente de Argentina, por supuesto, y a toda América Latina, que son gente querida para todas nosotras. Quiero corregir una cosa ya antes de empezar, porque la flotilla no va a zarpar el 29 de marzo, estaba previsto para el 29 de marzo, pero el 29 de marzo cae Semana Santa y aquí son días feriados, como decís vosotros, son festivos, y los trabajadores del puerto pues estarán, o sea, no están trabajando, entonces se ha aplazado al 12 de abril. Ah, bien. Yo me imagino, bueno... es una flotilla mucho más importante que la que zarpó el año pasado, pero digamos, me imagino, tomando el balance de la importancia que tuvo y los objetivos, ¿no, Haldía? ¿Por qué no nos contás un poco esto? Porque lamentablemente la Argentina, como en tantos lados del mundo, existe un cepo informativo alrededor de todas estas cosas, manejado por el sionismo, que es terrible, ¿no? Así es, los medios de comunicación están dominados por el imperialismo, por el capitalismo, y el sionismo es parte de todo esto. Y entonces, pues las noticias se ocultan o se impide que se lleguen a todo el mundo, aunque, bueno, la buena noticia es que Argentina tiene una delegación también en la flotilla, en la Global Sumut Flotilla. Este año la flotilla va a ser el doble de lo que fue el año pasado. El año pasado éramos casi 50 barcos, que luego los que llegaron eran 43, y los activistas que íbamos en la flotilla éramos pues alrededor de 500 personas. A esto súmale los equipos de tierra, porque nunca hay que olvidar al personal que trabaja en tierra, que son también muy importantes, sin ellos no se podría llevar a cabo el trabajo. Así que van a ser 100 barcos este año, con lo cual los activistas, todavía casi 1000 personas van a ir. Este año es una flotilla temática, van a ir barcos con hospital, hay un barco hospital muy grande, va a ir equipos médicos, personal sanitario, hay un barco de la educación también, por la importancia de la educación y por todo lo que ha sufrido la Franja de Gaza, ya sea en el sector sanitario como en el educativo. Va a haber un barco y personal también de construcción, o sea, una construcción ecológica en la Franja de Gaza para ayudar en las tareas de la reconstrucción de la Franja de Gaza, aparte, por supuesto, de personalidades conocidas, políticos, artistas, gente de los medios, de prensa, activistas, por supuesto. Entonces va a ser una flotilla que no va a dejar indiferente a nadie, por todo el personal que va, por la temática, por la magnitud de esta flotilla y por la determinación de las personas que trabajamos y que trabajan en la flotilla, porque El año pasado era maravilloso ver a gente poniendo su vida, su cuerpo, sufriendo porque se sufre, navegando porque son, el año pasado eran barcos muy, muy viejos, usados todos, tuvimos muchos problemas técnicos, muchas dificultades y muchas personas pues también enfermaron, lo pasaron mal. No es un viaje de lujo como algunos no, no, no es un viaje de placer, lo más precisamente, ¿no? Así es. Entonces, ver que hay una cantidad de gente solidaria que pone todo esto para ir a apoyar al pueblo palestino en la Franja de Gaza es maravilloso. Entonces, y todo lo que hay en tierra y todo lo que mueve la flotilla a nivel popular, pero también las movilizaciones por parte de los sindicatos, como pasó con los sindicatos de Génova, como por parte de las trabajadoras y trabajadores de los puertos. Entonces, la verdad es que sí, la flotilla moviliza a muchísima gente y es un acto de solidaridad maravilloso que le llega al pueblo palestino. Aunque no hayan llegado los barcos, la solidaridad y esa intención de romper el bloqueo a la Franja de Gaza le llega al pueblo palestino en todas partes, especialmente en la Franja de Gaza, pero a los palestinos en toda la Palestina ocupada, los palestinos y palestinas que estamos fuera. Este año, por ejemplo, el año pasado ya había mucha participación de personas de Palestina, personas de origen palestino, pero también del sur global, y este año también. Inclusive esto entonces, está muy promocionado desde Sudáfrica, también he visto, ¿no? Sí, sí, se hizo el anuncio de la navegación en Sudáfrica. Participan personas de los 5 continentes, con lo cual en todas partes las delegaciones hacen su trabajo y hacen actividades en torno a la flotilla, tanto para anunciar como para explicar, como para también que la gente pueda participar o pueda aportar, porque claro, no se participa solamente yendo los barcos, sino haciendo trabajo en tierra, ya sea a través de los medios de comunicación, la difusión, y la participación económica también, que es muy importante, que hay que, claro, eso todo te, hay que decirlo. Eso te quería preguntar, Geldía, porque una actividad de este tipo indudablemente requiere este esfuerzo humano solidario que es espectacular por los tiempos que corremos, ¿no? Sí. Pero por otro lado, con lo que podríamos decir víveres, con cómo sostenerla. Y uno ve en esto la importancia de esta multiplicidad de organizaciones, de gente, inclusive con pensamientos distintos, con orígenes distintos, unidos en solidaridad al pueblo palestino. Realmente resultan como muy emocionante por los tiempos que corren recuperar esto, lo que alguna vez fue el internacionalismo proletario, la solidaridad entre los pueblos y todas estas cosas, ¿no? En realidad, precisamente es eso, la flotilla representa a la humanidad, al internacionalismo. Y representamos a toda la humanidad. Somos tantas personas que estamos participando en esta misión de romper el bloqueo a Gaza, en esta acción directa contra el bloqueo. Es algo maravilloso. Como tú bien has dicho, somos personas de distintos orígenes, de distintas formas de pensar y de actuar, personas que hablamos idiomas distintos, porque claro, ahí en los barcos te encuentras con gente que habla inglés, que habla francés, castellano, árabe, de todos los idiomas que existen, la mayoría pues estamos ahí y nos comunicamos. Lo más importante es que la comunicación es una comunicación fluida, porque todos estamos en la misma misión, todos estamos con el mismo objetivo, y eso es lo bonito y lo que de verdad hace que tengamos esperanza en esta humanidad, que por otro lado, desde el imperialismo, desde el sionismo, desde el colonialismo, quieren dividirnos. nos quieren separar, nos quieren hacernos pensar que no tenemos nada en común, que no podemos hacer algo juntos, y precisamente la flotilla lo que demuestra es eso, que la humanidad, cuando nos unimos, cuando hay un objetivo y hay una misión que nos une, somos capaces de romper todos los muros que intentan imponer entre nosotros para separarnos. Exactamente. Ahora, no solamente la flotilla, he leído también que hay una caravana que va a bordear el Mediterráneo, ¿no? Así terrestre. Es, hay caravana terrestre, hay una que va a ir por el norte de África, como se hizo también el año pasado, pero se hizo antes de que zarpara la flotilla. De hecho, la caravana del norte de África es la que generó luego que haya la Global Summit Flotilla, porque el movimiento se constituye a través de distintas campañas. La caravana Summit, que es la del norte de África, la flotilla y también la Sumutsu Nusantara, que son barcos que son personas que vienen de Malasia, de Asia, para participar en esta misión. Y este año va a haber también, paralelamente, van a salir todas juntas, la flotilla que va a zarpar por el Mediterráneo de distintos puertos de Barcelona, pero también algunos puertos de Italia, de Túnez y de otros países, pero también la marcha por el norte de África y otra que va a venir desde Asia también. Ajá. Entonces van a ser dos marchas que van a intentar llegar a Palestina a través del cruce de Rafah que une la franja de Gaza con Egipto. Entonces va a haber una movilización humana muy importante para romper ese bloqueo a la franja de Gaza. Indudablemente que habrá que tratar de convertir este esfuerzo de esta cantidad de militantes, de activistas, de gente humana, podríamos decir, en solidaridad, y tratar de darle toda la difusión posible. Ahora, indudablemente la flotilla este año va a tener un marco político un poco distinto, porque se va a dar en medio de esta agresión imperialista sionista contra Irán, y no solamente contra Irán, sino la profundización de la ofensiva contra el Líbano, bueno, contra los pueblos de la región. Digamos, ¿cómo evalúan esta situación, Jaldía? En realidad, la flotilla siempre tiene un componente político, claro, porque por supuesto. Si estamos luchando contra el genocidio, contra el bloqueo, contra la opresión, somos gente política, somos claro. Gente que lo hacemos por convicción. Este año está el agravante de la agresión a Irán, el ataque a Irán, pero también al Líbano, también en Palestina se sigue atacando, claro. Aunque ya no es noticia, pero se sigue atacando. Esta mañana precisamente ha habido un bombardeo y han asesinado a más de 8 personas en la franja de Gaza en un ataque, y diariamente hay ataques a la gente en la franja de Gaza, en Cisjordania también, con lo cual la zona está ardiendo, digamos, está en peligro completo. Pero ya que llevamos mucho tiempo preparando la salida de la flotilla, de momento la decisión es seguir adelante. Vamos a ir por el Mediterráneo y vamos a intentar parar esto también, esta agresión y esta guerra a la que nos han querido llevar desde el sionismo y desde el imperialismo de Estados Unidos, de que la población civil, ya que los políticos no lo están haciendo, los gobiernos que deberían hacerlo no lo están haciendo, la sociedad civil se ve capaz de tomar la iniciativa y de ir en contra de esta agresión y sobre todo ese bloqueo a la población en la franja de Gaza. Entonces, de momento, la decisión es que seguimos adelante. Quizás en algún momento, depende de lo que vayamos viendo o vaya pasando, vamos viendo cómo actuar, pero hasta ahora la decisión es seguir adelante y zarpar y navegar hacia Gaza para romper el bloqueo. Realmente, a mí personalmente me emociona mucho este tipo de... Uno quisiera ser joven para ser parte de eso, ¿no? Pero bueno... Ya está siendo parte, Luis. En la flotilla hay personas de todas las edades, de todos los, como he dicho antes, religiones, culturas, lenguas, y la edad no es un impedimento. No. Y como he dicho, navegar no es la, o sea, no es lo único, el único aporte a la flotilla. Desde tierra todas podemos aportar, y tú ya haciendo este programa y difundiendo y hablando y haciéndole y llegar a la gente noticias sobre la flotilla, ya estás aportando, ya eres parte de esta flotilla. Nos sentimos parte de esta flotilla y nos sentimos parte, sí, de la lucha del pueblo palestino. Y bueno, yo te agradezco muchísimo en que nos des este panorama, que nos des esta información, y de ya sabemos que las próximas semanas vas a estar hasta las manos, como se dice acá, de actividades, pero prometemos seguir la flotilla, seguir difundiéndolo y, bueno, eventualmente volver a charlar contigo para que nos vayas contando un poquitito. Trataremos de difundirlo lo máximo posible, y yo creo que es casi una obligación moral de cualquiera que se sienta parte de la humanidad poner sobre el tapete este tipo de cosas. Y decirle a la gente que siga las redes sociales, la Global Summit Flotilla, en la web pueden encontrar mucha información, sobre todo iremos actualizando minuto a minuto todo lo que está pasando y toda la información vamos a ir publicando, así que también la gente puede seguir las redes sociales y la web para estar al tanto y para seguir la flotilla y las movilizaciones en la calle, que son las que nos hacen sentirnos protegidas en los barcos. Cuando vemos que la gente en la calle sale y protesta y grita, nos hace sentir a la gente que estamos en los barcos respaldadas por nuestra gente. Claro, hemos dejado eso un poquitito de lado, pero también alrededor de estos, sobre todo dos últimos años, el tema palestino se ha ido ubicando y con grandes movilizaciones en todo el mundo, ¿no? Sí, así es. La verdad es que se ha revolucionado. Estamos viviendo una revolución. Así es. Esperemos ganarla. La vamos a ganar. Muchas gracias, Jaldía, como siempre. Y bueno, y estamos en contacto. Muchas gracias, Luis. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Pasaba la nota, la cálida, la entrañable nota con esta compañera. Y uno opina, piensa, ojalá esto sirva para volver a poner, porque me parece que desde el falso acuerdo de alto el fuego, de paz, como lo llamaron pomposamente, que nunca lo fue, las movilizaciones y las demostraciones a favor de Palestina habían decaído un poco. Probablemente esta flotilla tenga... como uno de sus objetivos, volver a dinamizar esa cuestión, esa solidaridad que se había empezado a expresar en todo el mundo por Palestina, como creo nunca antes en este último tiempo, por lo menos. Pero en unas circunstancias muy particulares, ¿no? Porque si hubo algún momento después de la Segunda Guerra Mundial que estuvimos casi, o probablemente ya estemos en una Tercera Guerra Mundial, son estos días, probablemente allá la crisis de los misiles en los 60, pero creo que este... es un conflicto, el conflicto que se está desarrollando, que uno dice de Medio Oriente, pero que en realidad se está extendiendo bastante. Sí, en esto hay que aclarar una cosa, y así como valorábamos con Jalía este esfuerzo y esta cosa que de solidaridad que ha rodeado a Palestina, también no puedo dejar de decir las mentiras sionistas, ¿no? Jamás pararon los bombardeos. Jamás hubo alto fuego. Jamás pasaron. Fíjense, hay nota que hiela la sangre. Ayer nomás, dos niños, Khaled Bani y Mustafa, 11 y 8, vieron volviendo del Ramalá, donde habían pasado con sus padres, comido comidas típicas, el padre le había prometido comprar ropa, fueron acribillados a balazos, murieron toda su familia, los cuatro integrantes de su familia arriba de un auto. Sí, sí. No solo... Presenciamos eso. Sus dos padres, 35, 37 años, sus hermanos de 5, de 6 meses, estamos presenciando eso. Esto en Cisjordania. Pero lo mismo reproducimos en Gaza. Claro, justamente, no, yo iba a decir, no solo que continúan los ataques sobre Gaza, que esta famosa línea amarilla que Israel corre como quiere y se han apropiado, obviamente, de mucho más territorio todavía de la franja de Gaza, extendiendo sus tentáculos, sino que también están avanzando los colonos fascistas en toda la zona de Cisjordania, con el visto bueno del Estado, con súper pertrechados, avanzando en la desarticulación absoluta de las comunidades cisjordanas, entorpeciendo el traslado de alimentos, de personas, fusilando a quien intenta, como el muchacho hace unos meses comentamos, que intentó pasar el muro en Jerusalén para ver a su familia y fue fusilado. Y esto es lo que justamente hace que cada vez la Palestina ocupada sea más ocupada y cada vez queda menos territorio para los palestinos. Y aparte, esto sirve en todo caso, si algo tiene, es que sirve para desnudar las hipocresías, las mentiras a nivel mundial, porque fíjense que la ONU no dijo nada, y ahora con el conflicto con Irán, lo que sale, en vez de oponerse a la guerra comenzada por Israel y Estados Unidos, se opone a que Irán se defienda. O sea, saca una resolución para sancionar a Irán por defenderse. Cuando los supuestos ataques sionistas e imperialistas contra Irán, que supuestamente es para devolverle la democracia a Irán, han hecho pedazo hasta esta altura 69 escuelas, 77 instituciones médicas, 65 farmacéuticas, 16 edificios de la Media Luna Roja, 16.191 viviendas. O sea, todos sabemos que es una mentira. Pero ya ha llevado a este nivel sancionar al país, más allá de que uno tiene todas las... Sí, cero solidaridad con el régimen iraní. Todas las diferencias, pero es el país agredido. Estaban en una negociación cuando empezaron a bombardearlo. De hecho, estamos viendo una guerra que me parece va para largo. Me parece que no va a tener la resolución fácil que Estados Unidos e Israel pensaban. No, pero está demostrado que tanto Israel, tanto el Estado sionista como Estados Unidos están dispuestos a masacrar a quien sea en función de sus objetivos, ¿no? Sí, y, en ese, bueno. y en ese sentido, el tema de la flotilla como un hecho emblemático pero concreto, palpable, es un punto importante, y desde ya, ¿no? Obviamente que nos vamos a comprometer a seguirla semana a semana, pero realmente ubica este tema y ubica justamente para que los pueblos del mundo, para que los trabajadores del mundo tomen conciencia de esta cuestión. Sí, seguramente vamos a seguir, seguramente vamos a tratar de tomar contacto con los integrantes argentinos de esa flotilla, como lo hicimos en la flotilla anterior. Veremos hasta dónde llega esta vez. La situación en esa zona está complicada, va a estar muy complicada a la hora que estén surcando esos mares. Ya a esta altura la guerra se ha extendido por todo ese Medio Oriente, y hay que reafirmar, Irán se está defendiendo y está atacando, como creo nunca había recibido Israel en este último tiempo, pero está atacando, y en el fondo tenemos que pensarlo así, territorio palestino ocupado por Israel. Así es. Eso es. Así es. Así es. Así es. Y será cuestión de los pueblos resolver esas cosas, no precisamente con bombas se establecen regímenes democráticos, sino todo lo contrario. La historia es testigo de eso, ¿no? Claro, la historia de la humanidad es testigo de eso. Nadie que fue con sus banderas de paz con la guerra consiguió el bienestar de los pueblos en ningún lado del mundo. Será el pueblo iraní, serán las masas en esa zona los que puedan revertir esta situación. Sí. Y lo que sí cada vez está más claro, esta cosa que hemos acuñado, que nos han acuñado algunos de nuestros colaboradores, esta palestinización del mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, fue un hallazgo. Y uno puede decir, bueno, al pueblo iraní y al pueblo palestino, hoy van por ti, mañana vienen por mí, ¿no? Podríamos reciclar el poema de Bertolt Brecht. Y yo diría, sería más específico, hoy van por ti y hoy vienen por mí también, porque ya están. Claro. O sea, con otra forma. Sí, sí. Pero están. Ahí, nosotros tenemos un amigo que canta y muy bien, que se llama Abelardo Martín, que hizo una canción. Sí, ya le digo quién la acompaña. Bueno, deme los datos. Pero usted tenía que estar preparado, ¿verdad? Sí, la voz que se va a escuchar es de una docente también, Edith Sartelli. La canción es de un poeta, Edith Sartelli, que es interesante, ha musicalizado muchos poemas de Dardo Ronsoro. Nosotros hemos alguna vez hemos tomado algún un poema de Dardo, el herrero poeta, como se lo conocía. El herrero poeta, desaparecido. Sí, que es un desaparecido. Todo se vincula. Así que bueno, ahí está la canción, que es de Héctor de Cus, la letra, de la cual Abelardo también puso algo, y después puso su guitarra, su voz, y lo escuchamos. Bueno, los escuchamos. Hay un pueblo que resiste, que demuestra dignidad y que no teme enfrentarse al sionismo criminal. Su estandarte resistencia, su bandera libertad, como arma la poesía, la memoria y la verdad. Son un ejemplo de lucha, no se dejan doblegar. Sus piedras llegan muy lejos y huelen a libertad. Palestina libre no se rendirá. De la barbarie nunca logrará tapar la lucha de este pueblo para volver a su hogar. Abu Salat, que sin piernas sigue luchando igual. In Rajak le habla a su madre, pero ella muerta está. No dejes que la intifada te desangre una vez más. Bombardearon campamentos, escuelas y hospital. La lucha es sagrada por la libertad. Décadas de ocupación provocan la tempestad, mutilan niños, ancianos, la sangre ya tiñe el mar, con fusiles y misiles no lo pueden ocultar. El genocidio en directo, no basta solo cantar. De la bandera a todas las marchas va, y desde Moreno gritan: Palestina vencerá. La montonera del Chacho y la sangre de Tupac, desde muy atrás les dicen: sionistas no pasarán. Palestina libre no se rendirá. La lucha es sagrada por la libertad. Palestina libre desde el río al mar. La lucha es sagrada por la libertad. Cuando despertó, El dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso. La máquina de pensar en Gladys. Antes de acostarme hice la diaria recorrida por la casa, para controlar que todo estuviera en orden. La ventana del baño chico al fondo estaba abierta para que durante la noche se secara la camisa de poliéster que me pondría el día siguiente. Cerré la puerta, para evitar corrientes de aire. En la cocina la canilla de la pileta goteaba y la apreté. La ventana estaba abierta y la dejé así, cerrando la persiana. La lata de la basura ya había sido sacada afuera. Las tres llaves de la cocina eléctrica estaban en cero. La perilla de control de la heladera marcaba 3, refrigeración suave, y la botella empezada de agua mineral tenía puesto el tapón hermético de plástico. En el comedor, el gran reloj tenía cuerda para algunos días más y la mesa había sido levantada. En la biblioteca debía apagar el amplificador, que alguien había dejado encendido, pero el tocadiscos había apagado en forma automática. El cenicero de sillón había sido vaciado. La máquina de pensar en Gladys estaba enchufada y producía el suave ronroneo habitual. La ventanita alta que da al pozo de aire estaba abierta y el humo de los cigarrillos del día se escapaba lentamente por ella. Cerré la puerta. En el living hallé una colilla en el suelo. La deposité en el cenicero de pie, que la sirvienta se ocupa de vaciar por las mañanas. En mi dormitorio le di cuerda al despertador, comprobando que la hora que indicaba coincidía con la del reloj pulsera de mi muñeca, y lo puse para que sonara media hora más tarde a la mañana siguiente, porque había decidido suprimir el baño. Me sentía un poco resfriado. Me acosté y apagué la luz. Por la madrugada desperté inquieto. Un ruido desacostumbrado me había producido un sobresalto. Me ovillé en la cama y me cubrí con las almohadas y me puse las manos en la nuca y esperé el final de todo aquello con los nervios en tensión. La casa se estaba derrumbando. La máquina de pensar en Gladys, negativo. Antes de acostarme hago la diaria recorrida por la casa para controlar que todo esté en orden. La ventana del baño chico al fondo está cerrada y el caballo degollado continúa pudriéndose en la bañera. Cierro la puerta para que el olor no llegue al dormitorio de mi cuñado. En la cocina, la canilla está cerrada y la abro apenas para que gotee. La ventana está abierta y por ella entra el aire frío de la noche y las gruesas enredaderas del jardín. En la lata de la basura y a su alrededor continúan amontonándose cáscaras de banana y yerba. En la botella quedan restos de vino tinto. Veo que hay moscas flotando, muertas y vivas. El reloj del comedor, cuando yo enciendo la luz, comienza a tocar las 12 campanadas y se abre la ventanita del cucú y sale la enorme serpiente. Se descuelga interminable hasta el piso y desaparece bajo el aparador. Sobre la mesa los restos del festín, las manchas de vino en el mantel, la bombacha rosada de la mujer gorda y un cabo de Habano encendido aún del inglés calvo. En la biblioteca todo está en silencio. El desconocido de espaldas a mí lee en la oscuridad y cuando pienso en él me corre un frío por la espalda. La ventanita alta que da al pozo de aire está abierta y se escucha el rugido del mar y los gritos de los pescadores nocturnos. El living está lleno de gente, hombres, mujeres, dispuestos uno junto a otro de cara a la pared, los brazos en alto. Entro al dormitorio y encuentro en mi cama a la mujer, desnuda. Promete despertarme mañana a la hora de siempre. Extraigo del cajón de la mesa de luz centenares de paquetes de preservativos, lleno con ellos los bolsillos del pijama y entro al ropero y cierro la puerta desde adentro. Por la madrugada me despierto tiritando. Alguien ha abierto la ventanita del ropero y tengo fiebre. Estoy bañado en sudor y me duele el ojo izquierdo. Pido a gritos un médico o una ambulancia, pero estoy en medio de un campo desolado y no hay quien escuche mis gritos. Las voces que leyeron estos textos por orden de aparición son Mariana Campione, y Karina Madariaga. Lo digo ahora porque si no después sí, ¿no? me olvido. Le agradecemos un montón a las dos. Y esperemos que les hayan gustado los textos. Justamente charlando con Mariana, cuando le mandé la edición final, ella me decía que el Hebrero es muy Lynch, es muy David Lynch. Y tiene un poco algo de eso. Yo conozco a Lynch, voy a confesarlo, solamente por Twin Peaks, ¿no? No soy una fiel seguidora, pero sí tiene algo de eso. Jorge Mario Barlotta Lebrero. Nació en 1940, murió en 2004, relativamente joven en Montevideo. Conocido como Mario Lebrero en sus textos más delirantes, más surrealistas, y como Jorge Barlotta en sus textos más introspectivos y autobiográficos. Hoy en día, y fue reeditado por una editorial más o menos importante, creo que en 2018 muchos de sus textos se consiguen en librerías. Hoy en día es casi un prócer de la literatura uruguaya, pero en su momento le costó bastante. Además, en los 70, él lo dice en la introducción, en un prólogo a La máquina de pensar en Gladys, que es el libro del cual pertenecen estos dos textos, él dice que bueno, que en los 70, digamos, prácticamente dice que había que escribir realismo, política, ese tipo de cosas, y que él considera incluso llamativo hasta que esos textos suyos hayan podido llegar a ser publicados en esa época, gracias a que recibió muy buenas reseñas de la revista Marcha y otras revistas políticamente comprometidas, en textos que por ahí no tienen absolutamente nada que ver. Justamente por eso se dedicó a muchísimas otras cosas. Fue historietista, pero también fabricó juegos de ingenio que vendía cuando vivió en Buenos Aires durante 8 años. Escribió un manual de parapsicología por encargo. Se copó también buscando en la parapsicología, ese tipo de cosas. Hay quienes dicen que hay un sentido del humor que recorre toda su obra, incluso la parte más oscura de su obra. Yo, que no leí toda su obra ni estoy cerca, sino que solamente leí unos cuantos de sus cuentos, 3 o 4 libros de sus cuentos, y que me parecieron maravillosos desde principio a fin, creo que para mí es al revés, que hay una oscuridad que recorre su obra, incluso en sus textos más humorísticos, más, no sé si alegres, pero más ridículo si se quiere, y justamente por eso terminan siendo humorísticos. Para cerrar cortito, porque veo que todavía tenemos tiempo, yo quería leerles, si nadie se opone y si nadie tiene que decir yo nada. Yo me pongo. Quería leerles un fragmentito de la nota a la edición de 1995 de La máquina de pensar en Gladys, que fue originalmente publicada en el 70, donde él explica que se publicó en diciembre de 1970, que dice: la máquina prácticamente no llegó a librería. Según me contaron algunos libreros, los corredores de la distribuidora decían no conocerlo. Nunca supe si hubo una decisión de no difundirlo, que pudo partir incluso de la propia editorial, o si solo fue una falta de interés generalizada desde los editores hasta el público lector. Mientras tanto, la editorial Tierra Nueva se había trasladado a la Argentina y por algún motivo se llevó también los ejemplares de La máquina que tenía en depósito. Algunos amigos vieron ejemplares en las mesas de saldo de las librerías de calle Corrientes, y así es como actualmente hay más argentinos que uruguayos que tienen en su poder un ejemplar. Después, según se dice, los restantes ejemplares, o sea, casi toda la edición, fueron transformados en pulpa de papel nuevamente, y hoy es posible que ese papel sirva de soporte a alguna obra valiosa. Permítaseme pues dedicar esta edición de La máquina de pensar en Gladys a todos aquellos que buscaron la primera edición, la encontraran finalmente o no durante años. Fue muy importante para mí saber que se buscaba. Me parece que un poco resume, ¿no? esta humildad de que siempre tuvo, y que dicen las personas que lo conocieron que tenía, incluso en presentaciones y demás. Muy bien. La verdad, súper recomendable. Mario Lebrero. Mario Lebrero. De Mario Lebrero a otro que pasó por Buenos Aires en estos días, que pasó por la Argentina, que estuvo haciendo de las suyas, habló por Palestina, habló por Fateh. Estamos hablando de Tom Morello, que cierra la primera hora del programa. Welcome to the city of lies, where everything's got a prize, gonna be in your favorite place. You can be a movie star and get everything you want, just put some plastic on your face. This place is a circus, you just see the surface, they cover shit under the rug. You can't see they're faking, they'll never be naked, just fill your drink with tonic gin, this is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them both. Don't act like you don't know, so sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them both. Don't act like you don't know. Drinking and acting cool, don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it'll get your advice. So come on, let's try it just a taste. This place is a circus, you just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking, they'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them both. Don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them both. Don't act like you don't know. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. They think I'm just for them. They think I'm for hire. Y Telegram. Y Telegram también. Leave me, leave me, leave me, leave me, leave me alone. No me llames por teléfono, no quiero saber. I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Y si uno entrara en la semana política argentina específicamente, mediáticamente estuvo dominada por el affair Adorni, podríamos decir, del que no vamos a entrar mucho. Después al final vamos a poner algo que bastante humorístico que hace referencia, pero no mucho más que eso. ¿Quién de nosotros podía imaginarse que fuera distinto, que no fueran una parte de, digamos, que toda esta camada de dirigentes del oficialismo no usufructúan los privilegios de estar en el poder, como todos los anteriores y como los que vendrán seguramente hasta que esto cambie? Había un asiento vacío. Había un asiento vacío y pasó la mujer. Lo cual, y hoy la aparición de Cristina en tribunales, haciendo todo su speech, indudablemente eso nos está marcando una cosa de que, desgraciadamente, ya estamos empezando la campaña electoral del año que viene. Porque no es gratis que estos videos hayan salido ahora, no es gratis que se haya filtrado esto, no es gratis que aparezca los mensajes de Milei con los de criptomoneda y los 5 palos verdes que andan dando vuelta por ahí. Pero bueno, para eso va a haber tiempo. Lo que sigue, lo que se sigue dando y ha desaparecido un poco de los medios, es la lucha de FATE. Nosotros recurrimos a un dirigente histórico de FATE, Jorge Chupete Ayala, que nos hacía una crónica de cómo está la situación y cómo la ve él. Así que lo escuchamos. Hoy es una permanencia pacífica, como desde el primer día. Y bueno, a raíz de esa permanencia han surgido muchas cosas, han pasado muchas cosas. Hoy ya estamos a casi, creo que 3-4 días de cumplir el mes de permanencia, lo que es en el predio de la fábrica. Y aclaramos que no es toma, porque está la discusión de si es toma o no es toma. Aclaramos que no es toma porque el control de la fábrica lo sigue teniendo el empresario, sigue teniendo su guardia, su seguridad privada dentro de la planta. O sea, no es que los trabajadores impedimos el acceso a la planta o tenemos restringido el acceso a la planta al mismo dueño o al personal, en este caso de seguridad. Por eso hablamos de permanencia y no de toma. Pero bueno, de ese primer día al día de hoy pasaron cosas, como te dije recién, obviamente asimilamos el golpe y después automáticamente o rápidamente empezamos a pensar que teníamos que recuperar nuestro puesto de trabajo, que teníamos que reclamar nuestro puesto de laburo, que teníamos que volver a ingresar a la planta, y eso es un poco lo que nos mantiene justamente en esta pelea, la convicción de que queremos ocupar nuestros puestos de laburo, que aparte esa planta está para trabajar, tiene materia prima, está energizada, las máquinas están arregladas, o sea, se gastó mucho dinero en mantenimiento para, bueno, arreglar las máquinas, que está para arrancar la fábrica. Bueno, después las cuestiones jurídicas, obviamente, instantáneamente cuando empezamos la permanencia apareció la orden de desalojo dictada por un juez. Eso fue revocado hace un par de días por un juzgado de San Isidro, o sea que se levantó la orden de desalojo mientras dure la conciliación. El día 19 salió la conciliación obligatoria, que todavía permanecemos en conciliación obligatoria. O sea, estábamos ahí esperando que se abra la fábrica para volver a trabajar, cosa que debería haberlo hecho ya el empresario y no lo ha hecho. El día 5, que pasó de este mes, nos tenían que haber pagado el salario, no nos pagaron. Así que hay toda una idea de la empresa en ese sentido desafortunada, desgraciada, no sé cuál es el término que estoy buscando, de asfixiarnos por el lado económico, de que, bueno, obviamente no tenemos dinero y las necesidades, las cuentas siguen cayendo, el alquiler hay que pagarlo, bueno, todo un montón de cuestiones economicistas que hace a cada familia, 920 trabajadores en la calle, 920 familias directos, pero después también están los trabajadores del comedor, los trabajadores de depósito, los trabajadores de mantenimiento, los trabajadores de limpieza, o sea que se puede multiplicar por 3 prácticamente la cantidad de trabajadores porque afecta a otros trabajadores. Y bueno, nada, concretamente estamos dando esta pelea. Han pasado cosas también que, por ejemplo, Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, ha multado a la empresa por no haber pagado los salarios el día 5. Así que, pero bueno, el empresario prefiere pagar las multas y no pagar los salarios. Es un tema también, obviamente, como te darás cuenta, político, ¿no? Lo que está desarrollando en este caso el empresario Madanes, dueño del lugar, dueño de parques eólicos en el sur, dueño de represas, dueño de puertos, tiene un puerto en el sur. Bueno, nada, estamos hablando de un empresario importante de la Argentina, no es una pequeña pyme, así que nada, esa es la pelea que se está dando hoy. Concreto, los laburantes de FATE comprendemos y por eso lo decimos, que fuimos injustamente, despedidos y que queremos volver a trabajar, queremos volver a nuestro puesto de trabajo, muy sencillo. Entendemos y le decimos a la sociedad que esto se hace en el marco de la reforma laboral y por eso salimos con un mensaje a todos los trabajadores del país, a todos los trabajadores de Argentina, diciéndole básicamente que hay que pararse contra estos despidos, hay que pararse contra la reforma laboral, que hay que unificar las luchas. Y es un poco también lo que le estamos transmitiendo al sector de docentes, que ya en estos días también va a salir a luchar por sus reivindicaciones, tanto edilicias como de salarios. Y bueno, queremos unificar la pelea de los trabajadores de FATE a la de los docentes universitarios y la comunidad educativa para que sea algo de reclamo general. Básicamente, esto es lo que está pasando. Día a día tenemos obviamente festivales para fortalecer la pelea y ahora comenzamos a salir a las universidades también con el fondo de lucha porque, bueno, para que no nos quiebren económicamente, aparte del apoyo moral, necesitamos obviamente el apoyo económico. Entonces, bueno, salimos a las fábricas, salimos a las universidades, vamos a salir a la calle también. Así que la pelea para nosotros no está para nada definida, no está para nada terminada y no, lo que decimos es que se va a terminar cuando nosotros ingresemos de vuelta a la planta a trabajar. Un poco esa es la idea. Bien, agradecemos a Jorge Ayala que nos haya mandado este informe sobre la situación actual del conflicto en FATE, un conflicto que lleva un mes, como él bien lo dice, que tuvo su momento en todos los medios, que hoy un poco ha desaparecido. En el medio ha habido festivales, ha habido algunas movilizaciones. Bueno, no sé, Luis, ¿qué opinas de esta en este sentido? No, digamos, me parece que lo que expresa el compañero, bueno, digamos, por un lado es la lucha esta, pero yo venía pensando. Porque hay una suerte de aumento de lo que se le llama conflictividad social, ¿no? O sea, creo que no hay que desligarlo esto que plantea la última el compañero de los docentes en varias provincias. Los quilombos entre gobernadores, a pesar de lo lacayo que han sido con el gobierno de Milei, no está muy claro, me da la impresión, ¿no? La situación política actual. Lo que sí yo noto es cada vez un poco más de malestar en la gente, ¿no? Este asunto de ya no de llegar a fin de mes, sino de endeudarse, de haber llegado a fin de mes de una manera ficticia, lo cual está generando todo un lío terrible en las economías familiares. No, me parece que se está cocinando, y bueno, y a esto agregaré lo que vos decías, ¿no? Indudablemente todo el mundo de los partidos del régimen empiezan a enfocar electoralmente la cuestión. Claro, yo veo que hay dos cuestiones que están cruzando y empiezan a pergeniar la tormenta perfecta. Uno es lo que hablan los compañeros de FATE, los despidos empiezan a crecer, empieza a ser un problema. Claro. Hoy quedarte sin trabajo, o sea, no es la estupidez de decir, bueno, emprende algo, porque como decía el otro día, escuchaba en un móvil en la calle a un chico que hace reparto. Y dice, sí, pero cuando sean 4 millones de tipos repartiendo, ¿a quién le vamos a llevar? Y claro. Se terminó el negocio. Y el otro es una acotación sobre eso, y se empieza a terminar la ilusión sobre eso. Porque vos acordate que cuando empezó esto, ciertos aspectos de la política del gobierno pegaban. Es decir, bueno, vos haces tu cuenta propista, vos manejas tus tiempos, eso. Ahora la realidad empieza a ser distinta del tipo que se tiene que subir al Uber para llegar a fin de mes, al tipo que lo despiden y tiene que meter su auto ya medio desvencijado para hacer Uber, del pibe que pedalea 12 horas por día. Empieza a haber una percepción, a mí me da la impresión, distinta. De esa gente a esto que le prometían como el paraíso terrenal. Y el otro problema, el segundo aspecto es el que vos decís, el problema económico. Las familias, más de clase media sobre todo, están endeudadas pero con la tarjeta, con lo cual eso es casi un certificado de defunción, porque de ahí no se sale. Es muy complicada la situación en un gobierno que claramente dice ese es el camino y no va a torcer aparentemente en nada. Y lo que vos hablabas de la conflictividad empieza a venir de la periferia al centro, porque si uno mira las provincias, incluso provincias donde, bien marcabas vos, los gobernadores se subieron al avión presidencial, viajaron con Milei a la Argentina Week, entre paréntesis, una Argentina Week donde no consiguieron nada. Más allá de lo que diga Caputo, no consiguieron nada. No está el mundo hoy los grandes empresarios del mundo esperando dónde invertir. Hay una guerra en cierne que no sabemos para dónde va a ir. Claro. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el dólar mundial? ¿Qué va a pasar? Claro, con ¿qué va a pasar? Si el dólar empieza a perder terreno. Una hipotética derrota o empantanamiento de Estados Unidos podría cambiar tantas cosas. Bueno, esos gobernadores que se fueron con Milei, muchos de ellos tienen un quilombo bárbaro en las provincias, quilombo con los docentes, con la ley de glaciares, como vimos en Mendoza, uno va a cerrar lo de la ley de glaciares, la de ley de universidades, que viene, va derecho a un paro nacional por ahora, por semanas. Córdoba, vimos la marcha docente contra Yayora, muy dura. En Santa Fe lo veíamos la semana pasada, no sé si ha habido nuevas marchas. No ha habido nuevas marchas, pero Puyaro no puede ir a ningún acto porque se van los docentes autoconvocados y le arman un quilombo de aquello. Claro, inclusive nuevas formas de lucha, ¿no? Ese proceso cómo va cambiando, pues el docente dice, bueno, a ver, pero ¿cómo hacemos para armar, para que eso no se escuche, pero a la vez no nos descuenten los días, que es una fortuna, se hacen paro? Y empiezan a aparecer nuevas formas, seguir con tu lista, porque a eso un poco lo que venía la mención de la cuestión de la conflictividad. Claro, en Jujuy, por ejemplo, es emblemático esto porque los docentes salieron a la lucha, consiguieron un 10%, estaban más o menos de acuerdo, pero hubo una lucha policial, a la policía le dieron el 30%, entonces los docentes dijeron, minga, nosotros con el 10% no. Así que se reavivó la lucha docente y está bien claro los objetivos del gobierno, a dónde pone la plata. Algo parecido pasó en Santa Fe. Claro. Y en Santa Cruz, que es lo que vamos a escuchar a este compañero, a un periodista de Caleta Olivia, Marcelo Romero, que nos comenta también, hubo ahí, se estaba tratando una ley, fueron los sectores, los trabajadores públicos, docente, ATE, y hubo ahí una especie de poblada. El compañero dice, bueno, no llegó a poblada, pero lograron en principio empantanar la ley, hacerla retroceder. Bueno, si le parece, escuchamos al compañero y después cerramos este tema. Como en gran parte del país, estamos en un proceso de ajuste muy considerable tanto en el Estado como en la parte privada. Y eso sí tiene que ver con políticas nacionales muy fuertes y con espejos provinciales de políticas nacionales, ¿no? O sea, el ajuste que hay, por ejemplo, en el Estado Nacional, en organismos nacionales, también hay ajustes en la provincia, quizás no de una manera tan bestial como se hace a nivel nacional, de, por ejemplo, de un plumazo despedir a los trabajadores viales, por ejemplo, que se notó mucho acá en la zona sur, que tenemos la Ruta Nacional 3, que es la ruta un eje, digamos, de comunicación entre la Patagonia y el centro del país, y que se notó muchísimo porque, bueno, quedaron a la deriva muchas rutas, muchas vías de contacto con muy poco mantenimiento. Pero a nivel provincial, lo que se está viendo desde el año pasado hasta ahora, hay como una suerte de ver cuál puede ser el mecanismo para ajustar el Estado provincial, porque lo que dice el gobierno de Claudio Vidal, que es el gobernador de Santa Cruz, es que el gobierno no puede afrontar, que es deficitario, que no puede afrontar sobre todo el tema salarial. Entonces se están ensayando algunos proyectos de emergencia económica que implican, por ejemplo, un freno a las paritarias, a los posibles aumentos, que impliquen un método de retiro voluntario de empleados públicos a punto de jubilarse. Eso se presentó la semana pasada, el jueves, en la sesión, y bueno, y obviamente que un frente sindical de empleados públicos, donde están los docentes, donde están los trabajadores de la salud, de los hospitales, trabajadores públicos provinciales, dijeron que no, esto es un ajuste muy fuerte, que están en desacuerdo, y fueron a protestar a la legislatura, y es cuando vos me decís, por eso me llamaste vos, porque a lo que vos denominás pueblada, lo que fue una gran protesta, muy visible, frente a la legislatura, con huevazos, con rotura de vidrios, por parte de este frente sindical, donde estaban debatiendo los legisladores el ingreso de este proyecto de emergencia. Claro, y coincide con el momento en que el gobernador Vidal estaba en el Argentina Week con Milei allá buscando supuestamente inversiones para la provincia. De todas maneras, Santa Cruz tiene posibilidades mineras, pero bueno, no alcanza, no alcanza. Santa Cruz es una provincia cuyo principal de generación de puestos de empleo es el empleo público. En segundo término estaría el petróleo. Y en tercer término estaría la minería o la pesca, pero como sucede en todos lugares, es una generación de puestos de empleo muy acotada, comparado con el petróleo. El petróleo sí, se nota, cuando el petróleo estuvo muy activo, teníamos 10.000, 12.000 trabajadores petroleros. Ahora se acotó muchísimo porque, bueno, también tenemos otro inconveniente. El problema es que YPF, bueno, se fue, se retiró con ese proyecto que tiene el actual gobierno de Vaca Muerta, Pozo No Convencional, Neuquén, y dejó, bueno, dejó los yacimientos para que se hagan cargo empresas mucho más chicas. Y para hacerse cargo también van a hacer ajustes, o están haciendo ajustes. Es decir, bueno, hay gente que está quedando en la calle, que no sabe cómo después, ahora qué hace. Era petrolero durante mucho tiempo y ahora qué hace aquí en esta zona. ¿Cómo se reconvierte? Es la gran pregunta que tenemos acá en Santa Cruz, es cómo se reconvierte alguien que fue petrolero toda su vida, o cómo se reconvierte alguien que fue empleado público también, qué hace con su vida en Santa Cruz. Por ahora, Santa Cruz no está en explosión social porque, por ejemplo, los despedidos por el petróleo o los que se retiraron voluntariamente recibieron un dinero. Recibir un dinero como retiro voluntario, indemnización, y con eso, bueno, buscan a ver qué hago, un emprendimiento, me compro, no sé, una vivienda, una camioneta, y sobreviven. Todos estos meses fueron sobreviviendo de eso. Pero una vez que se acabe ese dinero, la gran pregunta es qué va a ocurrir, ¿no? Lo cierto es que, más allá de eso, está la otra cuestión, que sigue habiendo paros, paro docente, porque quieren paritarias, hay paro el 18 y el 19 también de los médicos y enfermeros, de los trabajadores de la salud, también de los hospitales de aquí de la provincia, porque, bueno, están reclamando paritaria, están reclamando aumento salarial y el gobierno está en ese dilema, a ver cuánto se le puede dar, si es que se le puede dar, pero bueno, por otro lado manda una emergencia económica, así que bueno, está convulsionado el tema. Aquí se permitió el ingreso a la minería, hubo como un permiso social, pero hay como también una suerte de excepción económica en las localidades donde hay proyectos mineros. Del discurso minero de que, bueno, venimos y vamos a dar trabajo a las comunidades. No fue un crecimiento exponencial de estas localidades, como si, por ejemplo, el petróleo lo tuvo, ¿no? El petróleo con YPF, por ejemplo, que YPF cuando vino construyó barrios, construyó escuelas, construyó hospitales, ¿no? A la minería, cuando vino, no se le exigió tanto, se le exigió alguna acción o actitud de responsabilidad social empresaria, que es, por ejemplo, la entrega de algún elemento para un hospital o para una escuela, etcétera, ¿no? Y ahora menos, ahora con el RIGI creo que se les va a exigir con esta idea de este nuevo gobierno, Claro. del gobierno de Milei, se les va a exigir mucho menos, ¿no? Y me pregunto si el panorama que pinta Marcelo Romero desde Caleta Olivia es el panorama que empieza a dominar en casi todas las provincias. Y yo casi me animo a responder que sí. Y pareciera. Igual es un país que nos tiene siempre con sorpresas. Pareciera que sí, que hay un ambiente, pero bueno, acá también tenemos que ver cómo juega la superestructura política, los dirigentes sindicales, bueno, la gran jugada de la CGT, de la presentación contra la reforma laboral en la justicia ha resultado nuevamente derrotada. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Entonces, poco gamba. Lo de la CGT para hacer una, qué sé, tendría que rehacer los Les Luthier para hacer un sí. De la CGT, más o menos, ¿no? Perdimos otra vez, pero entonces el gran problema es siempre volvemos al origen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por abajo? Venimos asistiendo a estos procesos autoconvocados, sobre todo en docentes y en estatales, en distintas provincias desde hace años. Es más, lo venimos cubriendo desde hace años, ¿no? Jujuy, el año pasado Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, Chubut. Pero plantea la necesidad de dar un salto en esa resistencia y convertir esa resistencia en una ofensiva que permita salir de esta situación a los trabajadores, porque cada vez vemos más tierra arrasada. Sí, señor. Y bueno, Adorni lo dijo. Él fue a Nueva York a deslomarse y nosotros le dedicamos esta canción a don Manuelito Adorni, que pobrecito trabaja por todos nosotros. Parece Manuelita. Más o menos. Que nadie me moleste, no vamos a de loma, no vamos a de loma, no vamos a de loma. Miércoles sí, me voy a Bora Bora, ya llevo a mi señora, no vamos a de loma, no vamos a de loma, no vamos a de loma. Jueves sí, hoy viajo a Positano, lo pagan ciudadanos, no vamos a de loma, no vamos a de loma, no vamos a de loma. Viernes sí, me voy para Sicilia, invito a mi familia, no vamos a de loma, no vamos a de loma, no vamos a de loma. Sábado sí, visito a Antofagasta, yo no soy de la casta, no vamos a de loma, no vamos a de loma, no vamos a de loma. Domingo sí, descanso en Aña Tuya, pagando con la tuya, no vamos a de loma, no vamos a de loma, no vamos a de loma. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Estamos a una semana de que se cumplan 50 años del 24 de marzo. En realidad, siempre nosotros hacemos una salvedad, ¿no? No es el comienzo del terrorismo de Estado, porque en realidad las prácticas del terrorismo de Estado ya habían empezado por lo menos en el 73-74, nosotros acá estamos muy cerca de Villa Constitución y fue de hecho testimonio del ensayo de lo que fuera a ser todo eso, pero el 24 de marzo de 76 sigue siendo una fecha muy significativa para los argentinos. Y estamos en un medio, La Retaguardia, que tiene una militancia reconocida en términos de derechos humanos y que de hecho están presentando ya está en físico, ya lo tienen impreso, un libro que se llama A 50 historias, a 50 años. Y para hablar de eso estamos con María Eugenia Otero, que es uno de los pilares, podríamos decir, de La Retaguardia, miembro de la retaguardia y uno de los pilares importantes de ese hermoso grupo humano. ¿Cómo estás, María Eugenia? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, lo del pilar me hago cargo, porque la verdad que sí, sostenemos ahí, sostenemos, además del trabajo comunicacional, me parece que también lo que sostenemos es un grupo humano que bueno, que a través de vínculos de mucha amorosidad, también puede hacer esto, ¿no? Porque digo, vos hablabas recién de esta producción que estamos recontra orgullosos de haber podido hacer, que es la de estos libros en dos tomos, que se llama 50 historias de los juicios por la dictadura en Argentina. También, digo, eso es el resultado de las transmisiones en vivo de los juicios que hacemos todos los días. Y bueno, por ahí contar que ahora en este momento hay 10 juicios que se están llevando adelante. La semana que viene empieza uno más, el juicio por la masacre de la calle Corro, donde, bueno, una de las personas asesinadas es Vicky Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, y ya son 75 juicios que llevamos transmitidos y que están en nuestro archivo, bueno, público y de libre acceso, por supuesto. Y para poder sostener esa tarea, la verdad es que hace falta sostenerla en un, bueno, en una red de compartir ese hacer cotidiano, porque es fuerte, porque es difícil, porque bueno, arrancamos a las 8, 8 y media de la mañana con los juicios, nunca sabemos cuándo terminan, pero además cuando terminás de hacer eso, como que mucho cerebro no te queda para otras cosas, porque es duro escuchar todos los días eso. Y bueno, nos parecía también que era importante a 50 años del golpe, que como bien decís, para nosotros tampoco empezó ese día el terrorismo de Estado, pero sí nos parece que es una fecha simbólica, importante, que significa mucho para los argentinos y las argentinas, y que entonces, bueno, dejar escrito también pensando en esto que queda hacia adelante para las nuevas generaciones, bueno, lo que hicimos fue tomar de esas historias que escuchamos todos los días, 50. Fue muy difícil hacer eso, muy difícil elegir 50, porque sentimos que nos quedaron afuera un montón que hubiéramos querido que entraran. Yo ya vengo diciendo, bueno, esto es el comienzo, si quienes nos leen están de acuerdo, hay que ir por más y hay que seguir adelante escribiendo otras crónicas de testimonios, porque eso es lo que son crónicas de testimonios. Hay que seguir adelante para que el laburo continúe y para que haya muchos más de esas historias convertidas en libro. Un poco cómo nace, ya nos contaste, pero contanos cómo fue el proceso de producción, de organizar. Hacer un libro es algo dificilísimo. ¿Cómo se dio eso? Sí, hacer un libro es algo dificilísimo. Y es algo mucho más difícil para un colectivo como el nuestro, que no es que somos cientos de personas, sino que somos un par de puñados de personas quienes sostenemos el trabajo diario. Después, por supuesto, hay un montón de otras personas como ustedes, que también hacen de la retaguardia su trinchera comunicacional. Pero siempre cuando empezamos a contar el proceso del libro, decimos, la idea surgió en diciembre. Es decir, que lo que estamos diciendo con eso es, el libro se hizo en tres meses. Rapidísimo, claro. Y no es así, la verdad, porque es imposible hacer un libro como ese en tres meses si no hay un montón de trabajo previo. La verdad es que mucho de lo que aparece en el libro recoge crónicas ya escritas en otros momentos en los que la única manera de acceder a eso que pasaba en la audiencia era la crónica escrita, como es el caso de varios de las crónicas que aparecen en el libro del juicio por la contraofensiva de Montoneros. Había muchas notas que también fueron como insumo y material para la escritura. Había muchos compañeros y compañeras que ya estaban escribiendo y por eso también se pudo hacer. De todas maneras, fue un debate cuando el día de la asamblea esa en la que discutimos hacerlo, propusimos hacerlo y decidimos hacerlo. Bueno, la verdad es que ahí hubo una división de aguas y la mitad dijo, no, es una locura, no, de ninguna manera, no se puede, cómo puede, no llegamos, no, bla, bla, bla, bla. Bueno, otros argumentábamos, hay que hacerlo igual, vamos, tenemos un montón de trabajo hecho, bla. Bueno, ahí hubo una discusión, un debate difícil, y cuando decidimos que finalmente lo íbamos a hacer, como pasa siempre en la retaguardia, quienes estábamos de acuerdo y quienes no estaban de acuerdo, nos pusimos todos la camiseta y a trabajar en lo que habíamos decidido. Y así fue que bueno, por suerte esos 3 meses eran en el medio de las vacaciones, con lo que muchas pusimos nuestras vacaciones a disposición del proyecto con mucha felicidad. Y llegamos y están, y vamos a estar el 24 de marzo en esta marcha unitaria que va a haber en Buenos Aires, con una mesita vendiendo el libro para que pueda acercarse a muchas manos. Buenísimo. Después vamos a ir bien puntualmente presentaciones, dónde conseguirlos y demás. Pero yo te quería hacer una pregunta, por ahí mucha gente se hace, desgraciadamente diríamos, se hace, y es que dicen, pasaron 50 años, ¿por qué hay que seguir hablando de algo de lo cual ya pasó 50 años? Bueno, eso, ¿no? ¿Por qué es importante seguir hablando del terrorismo de Estado? Sí, y voy a redoblar la apuesta, no solamente es importante seguir hablando, sino que estamos volviendo a decir algunas cosas que ya nos parecía que había que habíamos dicho, que estaban sabidas, que eran conocidas por todos. El otro día en la presentación que hicimos en el CIPREBA, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que también es nuestra casa, como hicimos un mini raconto de nuestra historia con el proceso de memoria, verdad y justicia, y decíamos, allá y entonces, cuando en 2012 decidimos hacer un programa de radio que se llamaba Oral y Público, y que era un programa de radio íntegramente dedicado a los juicios de lesa, en ese momento cuando aparecían los relatos de sobrevivientes, de entrevistados, y cuando llegábamos a algunos momentos nos dábamos cuenta de que no había que seguir adelante, como que no hacía falta contar la tortura, no hacía falta contar las violaciones, no hacía falta contar algunos detalles tremendamente dolorosos, digo, crueles, impúdicos, ¿no? Como detalles que... Sí, que casi sentíamos, como termina siendo alimentar el morbo a veces. Claro, que sentíamos que estaba de más hacer eso porque ya había un piso de conocimiento de lo que había pasado y entonces no hacía falta. Hoy, lamentablemente, sentimos que esas historias hay que volver a contarlas. Por supuesto, con cuidado, ¿no? Pero sentimos que hay que volver a decir algunas cosas. Que hay que volver a decir algunas cosas porque evidentemente no tenemos un piso de acuerdo que deberíamos tener a esta altura de lo que fue y de lo que significó el terrorismo de Estado y sus consecuencias al día de hoy en un montón de personas, en todos, diría, en todas las personas que habitamos digo, que habitamos la Argentina y Latinoamérica, ¿no? Digo, ¿qué significó esa represión que a algunas personas nos atravesó directamente y a otras no nos atravesó directamente, pero que sin duda tiene consecuencias en la subjetividad de cada una de las personas que fuimos criadas en este suelo? Ya hicieron una presentación hasta altura, la primera, me imagino, con todos los nervios, pero además no solo la presentación de este libro, sino que constantemente están haciendo muchísimas actividades en relación con los derechos humanos y con el terrorismo de Estado. ¿Qué es lo que reciben cotidianamente en esas presentaciones? Bueno, lo que fue la presentación del CIPREBA el otro día, la verdad que fue absolutamente conmovedora. La sala estaba colmada de gente, colmada. Y bueno, tuvimos además el acompañamiento de Pablo Yonto, el abogado querellante de una enorme, de la mayoría de los juicios, que representa a las personas víctimas. Tuvimos el placer de que nos acompañara también María Ofelia Santucho y Ángela Urondo. La verdad, fue hermoso. Comenzamos con una lectura colectiva, porque eso también, eso me interesa contarlo, porque es el espíritu del libro. Muchas personas que participamos de La Retaguardia escribimos en ese libro, pero también escribieron personas invitadas, compañeros y compañeras de los medios comunitarios con los que hacemos esas transmisiones, porque estas transmisiones no son solamente de La Retaguardia. La Retaguardia ha podido, por suerte, convocar a otros medios comunitarios, porque somos parte de ese gran movimiento de medios comunitarios del país, a que nos acompañen. Y entonces, por ejemplo, en La Plata sostenemos la tarea de transmitir los juicios de La Plata con Pulso Noticias, en Bahía Blanca con FM de la Calle, bueno, hemos transmitido con Feminacida, con Radio Presente, digo, en muchos lugares trabajamos con otros, y ese también fue el espíritu del libro, ¿no? Y convocamos, por suerte, a muchas personas que no sabíamos si se iban a copar, si nos iban a decir que sí, aparte tan rápido, ¿no? Porque era medio, hola, bueno, sí, mañana. Mañana podés escribir, ¿no? Porque vos viste los tiempos de los que te hablé. Pero bueno, también esto tiene que ver con saber que esto ha sido, digo, que se pudo hacer porque estuvo sostenido en 20, 20 y pico de años de historia de La Retaguardia, ¿no? Y entonces por eso también, cuando llamábamos a las personas para invitarlas a escribir en el libro, nos respondían que sí inmediatamente y se ponían a escribir, ¿no? Y ese fue el caso, por ejemplo, de, no sé, Estela Pereira, Eduardo Onguita, Ángel Aurondo, el juez Pablo Salinas de Mendoza, bueno, un montón de personas que se coparon y escribieron prólogos y epílogos para el libro, entre los que están Pablo Yonto, Gabriela Sosti, la fiscal, Mercedes Oiza Reilly, la jueza Yabor, el juez obligado, Rodríguez Segers, también juez de San Martín, Claudia Cesaroni, María del Carmen Verdú, también porque nos parecía como muy importante poder linkear, porque para nosotros la memoria es eso, la memoria es un ejercicio dinámico que llega al presente, porque llega al presente también la continuidad del terrorismo de Estado de algún modo. Ana Pipi Oberlin, Guadalupe Godoy, un montón de personas que han dicho que sí inmediatamente y que se pusieron a trabajar con nosotros. Una sola cosa que me gustaría decirte también, esto te decía yo antes, que nos costó mucho elegir 50, uh-huh. Pero bueno, el criterio que tuvimos también fue poder abarcar lo más abarcativamente posible, sin pretensión de ninguna completud, porque sería imposible, pero lo más abarcativamente posible lo que fue el terrorismo de Estado. Y entonces, la verdad es que es un libro muy difícil de leer, porque es un libro muy duro, muy doloroso, pero a la vez entendemos que es un libro necesario, que son relatos necesarios, y que incluyen, por supuesto, bueno, un montón de situaciones de secuestros, asesinatos, desapariciones, muchas situaciones de violencia sexual. No buscamos que hubiera determinada cantidad, pero nos dimos cuenta en el proceso de armado lo sistemático, lo impresionantemente sistemático, que no quedan dudas, que fueron las agresiones sexuales, violencias y abusos sobre niños y niñas. Bueno, está también el relato de los testimonios de las travestis, que también da cuenta de cómo eso fue sistemático. Por supuesto, está la rebeldía de los hijos desobedientes. Ahí, bueno, intentamos como poder mostrar también los actos de resistencia dentro y fuera de los centros de detención. Nada, espero que les interese y que lo puedan leer. Contanos cuándo son las últimas presentaciones y también cómo comprarlo. Dale, estuvimos en Cipreva, estuvimos en la Plaza de Boedo el otro día, que estaba la gente de la Comisión por la Memoria junto con toda la red de cultura de Boedo trabajando. El miércoles vamos a estar en Avellaneda, en el infierno, en lo que fue el infierno, el centro clandestino, a las 18:30. El sábado vamos a estar en la ESMA, en la Feria del Libro de Derechos Humanos, a las 5 o 6 de la tarde. Igual hay dos presentaciones. Está la presentación del libro de Basterra y este libro, así que pueden ir a las dos. Y sigue y seguiremos de gira por los barrios y por las provincias. Buenísimo. En una parte, en un punto y aparte, me comentaban, vos sos también directora del postítulo de ESI de Joaquín B. González, ¿es cierto? Y bueno, me comentaban que hay ahí todo un conflicto con que lo quieren cerrar al postítulo. Comentanos un poco eso. Sí, ahora que estoy hablando me doy cuenta de que que me quedó de la asamblea del postítulo. Justamente estamos en asamblea casi permanente, reuniéndonos todo el tiempo con la comunidad del postítulo, con egresadas, egresados, estudiantes, aspirantes, con organizaciones que nos han acompañado siempre, porque muchas veces tuvimos ataques a la continuidad del postítulo de ESI, del Joaquín, pero esta vez nos preocupa mucho más, porque si nuestro postítulo no comienza su corte 2026-2027, implicaría, que no, creemos que no va a pasar eso porque lo vamos a ganar una vez más, pero implicaría el cierre del último espacio de formación gratuita de docentes y profesionales en educación sexual integral en la Ciudad de Buenos Aires. Y a pesar de que todavía figura, por supuesto, en los lineamientos curriculares, de la ciudad, que todavía figura en el Buenos Aires Aprende como una línea prioritaria. No está garantizado el comienzo, nos están, iba a decir boludeando, debería decir boludeando, porque la verdad es que sí, en marzo de 2025 presentamos el proyecto como todos los años, o como casi todos los años, depende de por cuánto tiempo nos firmen la resolución. En diciembre todavía no habíamos recibido ninguna respuesta y seguíamos insistiendo, preguntando qué pasaba. En los últimos días hábiles de diciembre nos plantearon que no iban a leer el proyecto, que no lo habían leído y que había nuevas normativas para presentación de postítulos. Esto nos pasó a nosotros y a todos los postítulos de la ciudad. Llegaron las nuevas normativas y en febrero tuvimos que ponernos a escribir el proyecto para presentar el 2 de marzo, con cambios significativos en la estructura. Tuvimos que sentarnos a escribir un proyecto absolutamente de urgencia, sin el tiempo de elaboración, de evaluación del proyecto anterior, digo, sin tiempo para pensar, bueno, verdaderamente cómo debería ser esa formación con esos cambios que nos pedían. Por supuesto, nos ajustamos a las reglas, como siempre lo hicimos, como siempre presentamos, pero hoy estamos en esta situación en la que no dan los tiempos. El 25 es el límite para que contesten, pero aunque el 25 dijeran está aprobado y mañana empezamos las inscripciones, estamos ya tarde porque a esta altura del año siempre estamos ya las personas inscriptas están validando su documentación para comenzar a cursar en el mes de abril. Es un equipo docente de 20 personas que tiene contratos súper precarios que nos dan el alta cuando empezamos a dar clase y nos dan la baja cuando terminamos de dar clase. Así que estamos ahí en un limbo y con mucha incertidumbre, con más de 400 personas aspirantes esperando para cursar. Como todos los años se quedaría gente afuera, pero este año sin saber con certeza si vamos a poder comenzar o no. Claro, bueno, hablando de continuidades, ¿no? Estabas diciendo que las torturas en la dictadura tuvieron un fuerte contenido patriarcal con abusos sexuales abundantes. Y esto, ¿no? Hay algunas matrices, algunos marcos de pensamiento y de ideas que se repiten y que continúan, ¿no? Y que todavía tenemos que seguirle dando batalla. Eugenia, te felicito un montón a vos y a todo ese hermoso equipo de la retaguardia, al cual aprovecho que estamos acá para decirte que estamos orgullosos de que nos hayan abierto las puertas, medio de afuera, como podemos participar, pero nos sentimos muy, muy agradecidos de formar parte de este grupo humano. Y te agradezco que hayas estado con nosotros hoy. Agradecidos somos nosotros, porque nada, ustedes también son parte de esto. Si podemos hacer el libro, los libros también es porque hay grupos y colectivos como ustedes que eligen hacer radio en la retaguardia, porque digo, todas las iniciativas que forman parte de la retaguardia impulsan estos proyectos, así que sos parte también de esto, y así que te felicito también. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Pues, gracias. Atardecer. triste belleza en las almas, translúcidas por nuestras miradas. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante arde la vida. Bien, ahí escuchábamos a Hay Crédito Local, a Anabela Sosh, acompañada por Baglietto, por Juan Carlos Baglietto. Muy canción. Lindo, ¿ah? ¿Eh? Muy lindo. Y una instrumentación espectacular. Muy, además. Muy linda. Anabela está cumpliendo 30 años con la música, de hecho está haciendo una gira nacional, y ahí la acompañaba, no sé si lo reconociste, Luis, un rosarino de pura cepa, Juan Carlos Baglietto. Ah, mira. Bueno. Así che, que, bueno. Yo la verdad que... nos quitaste las palabras a todos en el cierre, Liz. Yo personalmente no había escuchado la nota que llegó a último momento, en la edición y todo, ¿no? Los tiempos, ¿no? Realmente pensaba el orgullo de ser parte de la retaguardia. Sí. Sí, sí, sí, justamente. Bueno, yo ya sabía que se lo iba a decir a Eugenia, porque nosotros siempre lo decimos al aire, pero nunca se lo habíamos dicho cara a cara a quienes son, como decíamos en la nota, los pilares de la radio, ¿no? Sí, si bien ellos dicen que es una cooperativa, sí, uno sabe que hay siempre eslabones que son más fuertes que otros. Nosotros somos un pequeño eslabón a lo lejos, pero sabemos que en la retaguardia, como dice la canción, arde la vida. Y la verdad que creo que en esto lo compartimos, nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este espacio en el cual colaboramos y aportamos lo que nuestro pequeño granito de arena. Sí, nos gustaría ser un poquito más determinante en esta cuestión, estamos a 300 kilómetros, pero sin embargo, bueno, si podemos dar una mano a la difusión del libro, que es un trabajo de puta madre lo que han llevado adelante. Escribe un montón de gente, son 50, es coordinar a 50 tipos que escriban para uno, y que llegue a tiempo. Imagínense que nosotros somos tres y a veces las notas llegan. yo una cosa me quería detener en lo que dice Euge, que es que este tema de los supuestos, ¿no? Y es cierto, compartimos en cierto aspecto esta sensación, ¿no? Después de 50 años tener que volver a repetir lo mismo. Mire, yo les cuento una cosita muy, muy corta. Mi hijo más grande es docente, y ahora, como los docentes de Santa Fe ganan muy bien, agarró una changa con la municipalidad, que es tener que dar unas clases, unas charlas de una hora a chicos de escuela, centralmente de barrios más marginales, sobre los 50 años. Y me decía, viejo, me encuentro con un problema, que es... para estos pibes es tan lejos como el 25 de mayo. Claro. ¿No? Entonces, el hecho de... y además, con las políticas de impunidad de estas décadas, digo, porque no hay que olvidarse que esto tiene un trasfondo, que es la política de impunidad tras de época, desde Alfonsín hasta el gobierno actual, que lo eleva a nivel de... una ideología absoluta y una confrontación absoluta, ¿no? Volver a rescatar esos hechos, volver a rescatar esas cuestiones y ponerlas nuevamente sobre el tapete es importante, y es importante para las próximas generaciones, no ya para uno que ya peina canas y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar por acá, pero realmente es importante, y en eso el trabajo de la retaguardia. Ojo, la retaguardia con tantas miles de personas en todo el país que trabajan sobre el tema es realmente muy, muy importante. Sí, justamente en el diálogo con Eugenia decíamos, yo le decía que para mí era casi como tener que explicar lo obvio nuevamente, ¿no? Pero bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, y me parece que por eso ellos están en este camino, y que también nosotros, digo, nosotros capaz, si uno tiene que ver cuál es nuestra militancia central hoy en día, por ejemplo, es Palestina, y de alguna manera también hay que volver a explicar lo obvio, que es que un chico de 10 años, por ejemplo, como vos decías hoy, estos dos niños que volvían del Ramadán, no merecen ser acribillados solamente por haber nacido en determinado lugar, por pertenecer a determinada etnia. Y eso es tener que explicar lo obvio. Bueno, todas las semanas lo seguiremos haciendo. Y también es obvio, pero me gusta que coincidamos con lo que dice Eugenia en su intervención, que esto que vamos a conmemorar dentro de una semana exactamente, 50 años de aquello, es en realidad poner un mojón en una parte, porque ella lo dice, nosotros siempre lo decimos, no empezó el 24 de marzo y no terminó tampoco aquel diciembre del 83, porque de distinta manera, y está bien, y en la nota quiero que quedó claro, y voluntariamente la pregunta sobre el ESI tenía que ver con marcar las líneas de continuidad que tiene aquel golpe con lo que viene pasando hoy, y que aparte no fue un proceso solamente de la Argentina, fue un proceso más general, obedecía a varias cuestiones. Tanto es así que cuando yo programaba hoy para hoy la música de Los Fabulosos, yo esas desapariciones, incluso hasta en el estilo que la cantan Los Fabulosos, no es para la Argentina, es para todo Latinoamérica. Los nombres incluso que ellos eligen son genéricos a Latinoamérica. Es como el castellano neutro, sería el castellano. Y porque fue un plan muy superior, y hoy me parece que este gobierno y esta tendencia regional a través de lo que está pasando está elevando nuevamente casi a nivel Dios aquello que se veía en esos días. Por eso nosotros, bueno, hoy hicimos un programa quizás con mayor peso de producción que otras veces, si bien siempre lo tiene, porque en parte porque el martes que viene no vamos a estar al aire, seguramente se repetirá algún programa anterior. Nos vamos a encontrar el martes que viene, 24 de marzo, pues nos vamos a encontrar en la calle, nos vamos a encontrar en las marchas. Seguramente, sí, vamos a estar... Sí, porque el horario de nuestro programa coincide con las marchas desde el cual... Claro, y nos parece fundamental apostar a eso. Sí, y déjeme decir algo, porque si bien lo que dice Luis y lo que hay chicos de 10 años que ni saben qué es, te van a preguntar por qué es feriado hoy, nosotros vamos a ver en esas marchas en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, mucha juventud. Exactamente. Muchos pibes que ni siquiera habían, pero ni estaban lejos de nacer para el 76 o el 83. Ni sus padres. Claro. Y sin embargo van a estar, porque, digo, cuando ponemos en la balanza, habría que sopesar. Eso me ha llamado la atención en estos últimos años, donde todas las marchas por alguna razón las marchas del 24 de marzo han sido como las más importantes de cada año en el país. Sin ir al 24, que es una vez al año, los jueves en la ronda se ven niños acompañados con sus padres, sí, pero sintiendo realmente lo que está pasando. Sí, pero la del 24, como dice Juan, conjuga una cantidad de reclamos, conjuga una cantidad de sentimientos, conjuga el presente, porque va a estar Fate, va a estar la gente que pelea por el agua, y va a estar la gente que pelea por los derechos de los colectivos LGTB, y va a estar este amplio espectro de resistencia a estas políticas nefastas. Y va a estar la bandera de Palestina. Y seguramente va a estar la bandera de Palestina. Exacto. Y seguramente se va a colar todas estas demandas que hacen al no a 50 años atrás, sino al día de hoy. Bien, no, ese es, entonces... una saliendo de eso, antes que nada, usted sabe que a esta gente que esa de la cancioncita que puso de Adorni, lo van a acusar de plagio. Sí, es una... Usted dice por la canción de su época, mi época, de Rodolfo Zapata. Claro, uno que ya peina canas, ya canas. ¿Sí? De Zapata, ¿se acuerda? No vamos a trabajar. No vamos a trabajar. Zapata, sí, Zapata hizo plata con esa canción, mire usted. Exactamente. Pero, bueno, y Adorni está haciendo plata. Y Adorni está haciendo plata de todos nosotros. Falta algún Norman Brisky nuevo que haga la fiaca, ¿no? Sí, claro, que son más o menos de la misma época, fíjense. Claro, Zapata no iba a trabajar, Norman Brisky tampoco quería ir a trabajar, porque tenía fiaca. Exacto. Y porque el trabajo alienado mata. Como el cuento de Philip Dick, que los hombres se convertían en plantas y solamente querían estar sentados al sol. Así es. ¿Usted va a sufrir ahora dentro de un ratito o ya eligió no sufrir? Ah, yo ya no sufro más. Pare de sufrir. Pare de sufrir, le dice. No, mire fútbol. Sí, espera. Hablando... yo dejo que mi columna hable, nada más. Hablando de fútbol, hay que reivindicar las declaraciones de Matías Almeida, ¿no? Si bien se comió 4 goles o 5, no sé, del Barcelona, bueno, no después, no importa, sus declaraciones fueron valientes y la verdad que en el medio donde está él. Exactamente. Que diga eso es muy, muy valorable y lo vuelve... Digamos, para lo que somos hinchas de River, Almeida tiene un plus porque fue el que dio la cara y le puso el pecho en el peor momento. Pero es un pibe que... Pero dejando de lado los colores, la verdad que... parece que no entendemos nada. Dice. El negocio tiene que seguir y sigue. Sí. Y sigue, y estamos frente a la guerra, y hay gente que se muere, y nosotros estamos preocupados por un partido. Sí, 50 millones sale un cohete, y me dicen que hay hambre en África. Y bueno. Claro. Realmente en el medio. Lo que pensé que iba a haber más repercusiones en la entrega de los Hollywood, de los Oscars, ¿no? De los Oscars, bueno. Javier Bardem está siendo replicado. Javier Bardem fue nuevamente como un faro en ese encuentro. Señores, nos reencontraremos dentro de 14 días. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos en la calle. En la marcha. Y nos vemos el otro recién acá. Nos escuchamos más bien. Nos vamos con Baby King y Tracy Chapman. Hasta el martes, el otro martes. Adiós.